aquí te canto, mi amor. Alejandra, David, Linda, Cirujano, José, Chiche, Daza y María José Luna. Ay, no me quiero morir sin antes besar tus labios de reina. Yo te quiero decir que me enamoré de toda tu vida. Yo no he sido tu rey, pero te puedo dar todo lo que me pidas. Ven, impone la ley que yo la haré cumplir cuando tú te decidas. Ay, ¿qué tal que yo te dé mi amor y no lo recibas? ¿Qué tal que yo te dé una flor y tú no la miras? Al amor no hay que tenerle miedo, mi amor. Yo quiero acompañar estos años por ti. A ti te hace falta tener un novio como yo. A ti te hace falta es que te hagan sentir. Por eso canto ante tu ventana. Canto, canto. Quiero conmoverte el alma porque te estoy adorando. Ay, quiero conmoverte el alma porque te estoy adorando. Orlando Musa y José Fernández. No se ha quitado la luna del sol. Ay, no se ha quitado la luna del sol. Las estrellas pertenecen al cielo. No se ha secado ese río donde yo me iba a bañar cuando era pequeño. Ay, todavía tengo la misma ilusión. Sigue en mis brazos la mujer que quiero. La que el destino una vez me quitó, pero conmigo ha vuelto de nuevo. Yo soy un hombre afortunado, me están queriendo mucho, pero todo no es para su lado. Ella para mí es mi mundo. Bastante te quiero, mi amor, y nadie lo hará más que yo. Y ya me puse detallista, y a donde la vio la beso. Ya me puse detallista, y a donde la vio la beso. Y es que una mujer bonita siempre me pone contento. Y es que una mujer bonita siempre me pone contento. ¡Ay, mi vida! Arquitecto Raúl Matiz. Que todo el mundo te quiera como novia. Que en el barrio a ti es que te dan serenata. Todo el que te ve enseguida se enamora. Eres muy bella, por eso a mí me matas. De nuevo con el silencio de la noche, con mi guitarra estoy frente a tu ventana. Con el temor que me hagas algún reproche, pero esperando que aunque sea de las gracias, que yo me voy a soñar. A este mundo que inventar me tocó, a donde imaginariamente los dos tenemos amores. Donde te pueda besar, esos labios que solo inspiran pasión. Aquí es solo donde tu corazón suspira por este hombre. Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí. Como quisiera que me puedas amar y que yo sea el único para ti. Como quisiera que me puedas amar y que yo sea el único para ti.